de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Esta noche el Galeón de la Otra Mirada presenta su último programa de su sexta temporada. Para ello, y como broche de oro, presentamos un dossier de investigación en el que, de alguna forma, reescribimos e interpretamos uno de los asesinatos que cambiaron el curso de nuestro país y, por ende, nuestra propia historia. Los resultados de la autopsia del cadáver embalsamado del presidente del gobierno, Juan Prim, realizado por la Universidad Camilo José Cela, aseguran que pudo morir estrangulado en su lecho de muerte y que no sobrevivió 3 días como mantuvo la versión oficial. La Comisión Prim de Investigación, que dirige Francisco Pérez Avellán, asevera que Juan Prim no pudo sobrevivir durante 3 días a las heridas causadas durante su atentado y que su cuello presenta laceraciones y marcas compatibles con la muerte por estrangulamiento. Prim sufrió un atentado el día 27 de diciembre de 1870, en la madrileña calle del Turco, poco después de una sesión en el Congreso de los Diputados, cuando la carroza en la que viajaba fue interceptada y tiroteada desde ambos lados de la calle. El general y presidente del gobierno sufrió 9 impactos, ninguno de los cuales era mortal, según la versión conocida, aunque durante el trayecto hasta su residencia, el Palacio de Buenavista, perdió mucha sangre. Según las informaciones oficiales, las heridas, que no eran mortales en un principio, evolucionaron negativamente durante 3 días, hasta producirle una congestión cerebral, que acabó con su vida. La Comisión Prim de Investigación nos ha dejado a todos sorprendidos. Esta comisión ha realizado un estudio forense del cuerpo embalsamado, que se conserva en Reus, para esclarecer las causas de su controvertida muerte. Comunicada oficialmente, precisamente el mismo día que el nuevo rey, Amadeo Saboya, la apuesta del propio Prim, llegaba a España para convertirse en el monarca de los españoles. El atentado había ocurrido 3 días antes y el general se mantuvo con vida durante ese lapso. Esta noche buscamos respuestas. Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo, muy viejo y hermoso Galeón de las Ondas de la Radio. Bienvenidos a una noche muy especial en la que firmamos el último programa de la sexta temporada de La Otra Mirada. Por esa misma razón y por haber estado acompañando durante tantos años al paso de este galeón y por formar parte de nuestras propias emociones cada vez que nos atrincheramos a este lado del micrófono, esta noche queremos presentaros un programa simplemente alucinante. Un programa que habla nada más y nada menos que de nuestra propia historia, o de la manera, mejor dicho, en la que deberíamos de reescribirla. Para algunos este lenguaje es un auténtico esperpento, para otros una necesidad histórica de hacer rendida justicia hacia cómo cambió el curso de la historia en España el 27 de diciembre de 1870. El general Prim transitaba con su carroza por la calle El Turco en Madrid cuando unos encapuchados salieron a su paso y abrieron fuego hiriendo mortalmente al general. 3 días más tarde, o así por lo menos se ha contado, el general moría, cambiando, como decimos, el curso de la historia en España. Estamos hablando de un genocidio que pudo haber sido la probeta o la fuente de inspiración para que otros tientos en la historia se pudieran escribir. Esta noche vamos a abrir un expediente incómodo para muchos, como decimos. Un expediente que lleva por título Investigación Forense de la Comisión Prim. Una investigación al más alto nivel, el cual pone en jaque a mucha gente que de alguna manera ha intentado mantener un secreto durante mucho tiempo. Sobre la mesa unas fotografías con las que esta noche empezamos este programa. Fotografías correspondientes al estudio forense que la Comisión Prim en Reus ha realizado a la momia del general. Allí, descapando y quitando la ropa, han estudiado meticulosamente cuál hubieran podido ser las causas del fallecimiento del general Prim, hasta que se dieron cuenta de un sutil detalle, el cual puede cambiar, como digo, la historia y el curso de los libros con los que hoy estudiamos la historia en España. Un asunto incómodo, vuelvo a repetir, para muchos. Por esa misma razón, esta noche de debate, esta noche de investigación, vamos a presentar en unos segundos a Francisco Pérez Avellán, que nos acompaña en este tiempo de radio, y a Julio Martín Alarcón, el cual también se suma a la participación para arrojar luz a este difícil asunto. Un programa que, con vuestro permiso, quiero, con el corazón, dedicároslo a vosotros, a tantos buenos amigos y amigas que durante tantos años habéis demostrado vuestro cariño y vuestra complicidad con este proyecto, con este encuentro en la noche, con vuestro galeón de las ondas de la radio. Para nosotros es un auténtico privilegio soñar de vuestra mano cruzando los mares de esta vida que nos ha tocado vivir. Firmar una sexta temporada no es algo que se haga todos los días. Uno lo siente como un auténtico privilegio, como un reto, como una montaña a la cual hemos subido juntos y no siempre ha sido fácil y momentos alegres. Ha habido también momentos bastante duros y tristes. Pero ese es el alma de este viejo y hermoso galeón. Yo os prometo que de alguna manera esta noche, con este punto y aparte, cargaremos pilas para volver de nuevo a hacer la radio que todos merecéis. Esa radio que debe de brillar en el punto del dial donde encienda los corazones y donde aporte a vuestras mentes, a vuestro sentir en la vida, aquellos asuntos que en definitiva a todos nos interesan. A todo este equipo, a vosotros, muy personalmente, daros las gracias de corazón, porque sois los mejores marineros con los que cualquier viejo capitán quisiera enrolarse en una aventura de tal calibre. Señores, esta noche comenzamos un programa de altura, un programa de investigación. Somos La Otra Mirada. Cierra los ojos, están cerca, muy cerca, La Otra Mirada. Una carretera, una carretera. Una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, La Otra Mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Hola, soy Alex y quiero enviar un saludo a todos los oyentes de La Otra Mirada. Gracias por hacer grande la radio. Tiempo de reflexión. La Otra Mirada. Es para mí un tremendo placer pasar a saludar a los dos invitados que esta noche nos acompañan en este tiempo de radio. Don Francisco Pérez Avellán, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Qué alegría escuchar tu voz por estos ambientes, amigo. Y por otro lado, nos vestimos de etiqueta y de lujo al recibir al periodista y escritor Julio Martín Alarcón. Julio, buenas noches. Hola, buenas noches. Igualmente encantado de estar con ustedes. Bien, ha llegado a los dos en el que, sobre todo, y lo primero que quiero deciros, esto no es una entrevista donde este servidor dispara la pregunta. A partir de este momento, es una mesa de debate donde tres amigos van a debatir sobre un punto muy concreto de nuestra propia historia. Punto de partida, 27 de diciembre de 1870, en la calle del Turco, cambió, sin duda alguna, la historia de España. Unos hombres dispararon a bocajarro al general Prim, causándole severas heridas que al final producirían su muerte. Y a partir de ese momento se empieza a escribir la historia. Quiero empezar por Julio Martín. Julio, escribes un apasionado y muy interesante artículo en La aventura de la historia, donde nos colocas a Prim y donde de alguna manera empiezas a crear una serie de interrogantes. ¿Por qué la importancia de volver la cabeza hacia atrás y de nuevo redescubrir, abrir este viejo guión que está pendiente por ser resuelto? Bueno, yo creo que Juan Prim es un personaje extraordinario en la historia de España, en un momento político muy confuso, muy difícil, muy caótico, y que debido a los nuevos estudios que han llevado, por ejemplo, Francisco Pérez Avellán en la Universidad Camilo Sacera, pues ha abierto una serie de incógnitas y una figura apasionante, pues porque era un militar de éxito, porque fue un político vehemente y muy importante para la historia de España, y que además pues sufrió un magnicidio, ciertamente en el cual no se sabe, no se consiguió aclarar en ningún momento quién había sido quiénes habían sido los ejecutores y quién lo había instigado. Entonces, pues es una figura evidentemente fundamental en la historia de España, y de ahí el interés que ha suscitado últimamente con varias novelas, con el proyecto de la serie que comentabas antes, etcétera. En ese sentido, ahora te pregunto, Paco, bueno, ese sumario, el 306-1870, 77 tomos que han sido el objeto de tu estudio, conjuntamente un equipo multidisciplinar de criminólogos, sí, que estáis trabajando muy duramente. Paco, No, hombre, yo quiero decir, no, que nosotros hemos resuelto el crimen de Prim, o sea, no es solo que hayamos hecho una investigación. Nosotros sabemos qué ocurrió, que Prim no murió por los disparos que le hicieron en la calle del Turco, aunque habría muerto de esos disparos, porque eran unos disparos gravísimos, de los cuales estaba sangrando a chorros, había acabado muriendo, pero los asesinos no esperaron a que este final se produjera, le estrangularon a lazo. Y entonces nosotros somos los únicos que en 142 años hemos sacado su cadáver de los tres ataúdes en los que fue encerrado, y del final del último, que era un ataúd completamente cerrado de plomo, hermético, que ha mantenido durante 142 años la momia de Prim perfectamente intacta, completa, con todos los aislamientos, los órganos internos, en fin, todo. Preparada para un enorme examen forense a la cual la sometimos y por la cual descubrimos científicamente cuáles fueron las causas de la muerte. Como no podía ser de otra manera, auténtico y genuino nuestro querido Paco Pérez, donde ha ido directamente a de huello. Había visto muchas declaraciones tuyas en las que trazaba esos interrogantes diciendo cómo había habido una serie de cortafuegos, quizá a propósito, en el que se os ponía el compás de crear una serie de lagunas. Paco, ¿quiénes estaban interesados en que esta historia de alguna manera nunca viese la luz? Bueno, y siguen interesados algunos de ellos, ¿eh? Hay una serie de personas interesadas, de grupos, de políticos, en aquel tiempo, desde luego los asesinos, que eran muchos, entre otros los masones. No sé si sabéis, últimamente hemos descubierto que en la vida española personajes que no nos esperábamos de pronto se acusan unos a otros de ser masones. Vamos, eso ha ocurrido hace unas horas. Y han aparecido de pronto masones sorprendentes. Bueno, pues cuando empezamos la investigación, los alumnos de la universidad y los profesores, junto con los especialistas, de pronto encontramos que había una España en la que estaba el más importante de los españoles en aquel momento, que era Juan Prim y Prats, rodeado de masones, y él mismo era masón grado 33. Aquella España que desapareció, pero que mantiene todavía un alto grado de masones infiltrados, es una España que nunca ha sido investigada. el siglo XIX español es muy mal conocido y mucho peor investigado. Así que el asunto de Prim fue, primero, oculto, deformado, reescrito, desinformado y luego olvidado en un rincón, hasta que de pronto llegamos nosotros a investigar y sacamos los viejos papeles que nadie había tocado en décadas. Solo a últimas horas del franquismo, en el año 59 por ahí, es cuando Pedro Rius se acerca y encuentra el sumario completo y perfectamente legible, aunque está escrito a mano, y hace un ojeo o lee una parte y escribe un libro. Todo el que no sabe de Prim dice que el gran libro de Pedrerol es el que le ilumina, ¿no? Bueno, el libro de Pedrerol no dice lo que dice el sumario, porque no es un libro científico que se base en el sumario, sino que es un ensayo que escribe Pedrerol después de haber encontrado el sumario y de leer en parte o transmite lo que le interesa. Pero fundamentalmente el libro de Pedrerol Rius es un libro que le hace bueno respecto a la monarquía dinástica de los Borbones, que vuelve al poder de la mano del general Franco. Pero estas cosas solamente pueden ocurrir aquí en España. Un magnicidio de tal calibre podríamos compararlo literalmente con el asesinato del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy. Se le da una respuesta, hombre, sin duda alguna, y sobre todo os pregunto a los dos si... Pero no solo, es que mis investigaciones llegan a hipotizar, porque no lo hemos podido comprobar, no se puede trabajar en este aspecto, a que los que cometieron posteriormente el crimen de Kennedy se basaron, entre otras cosas, en el asesinato que se cometió contra Prim. Wow. Que es muy complejo, sale directamente del poder, del círculo del poder, y es llevado a cabo con la intención de maquillar todo lo que ocurrió, cosa que se puede hacer perfectamente. Yo no sé si tanto como que los asesinos de Kennedy se fijaran en el asesinato de Prim, pero sí, desde luego, tiene muchas coincidencias, tanto en la ejecución del propio magnicidio como además en las muchas. ¿No? Al igual que Kennedy, Prim tiene muchos enemigos, muchos adversarios, ha molestado a mucha gente durante su presidencia. Es que existe un paralelismo, ¿sabes? Por ejemplo, Harvey Oswald es el Paul y Angulo del caso Prim, por ejemplo. Sí, y nos encontramos, históricamente ha sido acusado siempre de otro. Sí, es una especie habitual, de doble agente, individuo que al parecer estuvo a favor de Prim y en contra, que quería ser el representante español en Inglaterra, es decir, tener la embajada, y sin embargo está sin ninguna duda. Claro, y luego, no solo la muerte, sino cómo se disfraza todo. Lo que tiene Kennedy es que después de matarle empiezan a aparecer historias fantásticas. Solo voy a citar una para que la gente que nos escuche no se maree, ¿no? Es esa de la bala mágica. La bala mágica solo tiene una explicación. No es verdad que entrara por aquí y por allá en el cuerpo del gobernador Connally y principio en el cuerpo de Kennedy. No. Es que hubo varios disparos, hubo varios tiradores, hubo varias trampas contra Kennedy, como las hubo contra Prim. En el caso de Prim tenemos totalmente acreditado que hubo tres trampas distintas en tres lugares distintos de Madrid. La misma noche no podía escapar. Por todas partes por las que fuera a su casa iba a ser asesinado. Julio... De hecho, en el caso, sí, apuntaros ante una cosa. En el caso de Kennedy, mientras las autoridades de la Comisión Warren mantuvieron siempre que había sido un asesino en solitario, y Harvey Oswald, en el caso de Prim sabemos a ciencia cierta que fue una conspiración. O sea, totalmente. No, pero es que tiradores, o sea, entonces es notorio que fue una conspiración. Lo que no se sabe tanto, y Francisco Pérez Avellán en su estudio ahondan un poco en esta cuestión, es quiénes podían ser, pero desde luego la conspiración existe y es notoria. Claro, pero no, es que vamos a más, es decir, fíjate que hay un periodo histórico en España en que hay cinco magnicidios prácticamente uno detrás de otro. Y yo diría que se inspiran unos a otros, ¿no? El primero es Prim, el siguiente es Cánova, el siguiente es Canalejas, el siguiente es Dato y finalmente Carrero Blanco, ¿no? Bueno, pues uno a otro se van inspirando y yo diría que hay una correlación evidente entre todos. Los inspiradores son siempre asesinos inteligentes y los que cometen los crímenes son sencillamente la mano armada o el sicario de turno. Se llame en algunas ocasiones anarquista o se llame en otras etarra. A mí me resulta apasionante el terreno en el que nos hemos adentrado esta noche y sobre todo las conclusiones a las que, fijaros, en una primera instancia, en los primeros minutos de esta entrevista, estamos ya llegando. Julio, cuando Paco Pérez habla de la masonería y de la forma en la que de forma totalmente conspiracionista acabaron con la vida del general Prim, supuestamente, o ya se puede decir de una manera certera, ¿qué piensas? ¿Tenemos que reescribir la historia? Yo, en el tema de la conspiración masónica, tengo que reconocer que desconozco ese asunto. Lo que sí puedo decir es que la conspiración tiene éxito, que es algo muy importante. Que el propio Prim era un conspirador él mismo, es decir, él había conspirado con Serrano y con otros para derrocar a Isabel II, con lo cual estaba inmerso en esas tramas conspiratorias de poder, etcétera, con lo cual generaba muchos enemigos. Por tanto, evidentemente la conspiración que existe para derrocarle a él es manifiesta. ¿Quién puede ser? Pues es en materia todavía de discusión, aunque parece que Francisco tiene más claro de este asunto. Yo aún así tengo mis dudas sobre si fueron Serrano, Lube Montpensier, quién exactamente orquestó eso. Desde luego les benefició, en parte. Y ahí os pregunto, hay una sí. tradición de pensamiento histórico, una serie de historiadores, los mejores podríamos decir, que señalan al duque de Montpensier, todos ellos. Uh-huh. Hay otros que señalan también al general Serrano. Hay Eso indicios es. muy sospechosos contra el general Serrano en el mismo sumario, porque siempre se ha dicho que el sumario conservaba no solo todas las pistas y las realidades que se tenían con el asesinato de Prim, sino incluso hasta los pagarés con los que fueron pagados los asesinos materiales. Y es verdad. Nosotros que hemos hecho una investigación leyendo todos y cada uno de los folios del sumario sabemos que esto es así. Se saben los precios de los sicarios, se sabe que contrataron a todos los grandes sicarios que había en España, vinieron de todas partes, de Extremadura, de Andalucía, de todos sitios, y eran muy bien pagados, tenían una alta recompensa. Y la gente que ha señalado desde el principio a los supuestos autores y a los autores intelectuales dice que fueron el duque de Montpensier, Antonio de Orleans, el general Serrano, que era el regente en ese momento. Claro, la gente dice, bueno, hombre, que este es el tío que le da calle, nombre a la calle más importante de Madrid, la calle Serrano. Y dice, ¿cómo? Se tira para atrás. Pero cuidado, es que en la historia no se sabe, no se recuerda, que a este le llamaban el Judas de Arjonilla, y que se hizo rico con el tráfico de esclavos cuando fue capitán general de Cuba. Y este es el gran machacador de los sargentos de San Gil, fusiló nada menos que a 69. Tuvo que decirlo O'Donnell, oiga, pare ya que va usted a estrangular a la reina Isabel II en su cama con la sangre que le está llegando, se va a ahogar allí dentro de su... Fue un periodo muy convulso y muy problemático. Serrano, bueno, habría que decirle a los oyentes también que Serrano y Prim se embarcaron juntos en la revolución del 68. Claro, había un gran pique entre los dos. Exacto, había una sí. una clase de intereses, pero tiene intereses comunes, que era derrocar a Isabel II en ese momento. Pero mira, lo que nosotros hemos descubierto... Claro, lo que no tenían tan claro era qué iba a pasar después, como de hecho pasó inmediatamente. Sí. Lo que nosotros hemos descubierto es que Serrano es responsable sí o sí, porque ya no es que, como se le ha señalado desde el principio en la historia de España, fuera uno de los sospechosos. No se le puede decir 100%, siempre serán presuntos, porque el juicio no se llegó a celebrar nunca. Pero Serrano se hizo cargo cuando llegó Prim herido de la calle del Turco a su casa, al Palacio de Buenavista, en Cibeles. Tomó las dietas, es decir, que el Prim fue estrangulado en su presencia o por orden suya, pero en el momento en el que él había tomado la rienda y debía protegerlo. Es decir, que por negligencia, por acción o omisión, Serrano era uno de los principales asesinos, sin ninguna duda. Es decir, con un convencimiento totalmente científico, puesto que la momia, que se ha conservado como si fuera el mensaje dentro de una botella, para que los investigadores del siglo XXI, nosotros, lleguemos ahí, la saquemos de su tercer ataúd y la examinemos de pe a pa y veamos cómo ha dejado los surcos de estrangulación a lazo en el cuello, que sin ninguna duda indica el mecanismo de la muerte, es lo que marca perfectamente quiénes fueron sus asesinos, los más grandes y más poderosos del momento. Como dice Federico Jiménez los Santos en un artículo que publicó en El Mundo resumiendo nuestras investigaciones, es la primera vez en la historia de España que el jefe del Estado asesina al jefe del gobierno. Y esto, lo que sí que es verdad, es que la primera vez que se conoce. No sé si es la primera vez que pasa. En este sentido... Sí, es cierto, pero... yo no sé si Serrano estaba presente o no, si le apretaron el cuello con el lazo, como dice el informe forense que ha analizado ahora la Universidad de Gamero Sucela. Lo que sí puedo decir es que, evidentemente, ellos no estaban de acuerdo con Prim en la decisión que tomaba el gobierno y en la figura de Amadeo Saboya. Y eran monpensionistas, ¿eh? El rey que había traído Prim. Lo que también es cierto es que, muerto Prim, Amadeo Saboya vino a España. Es decir, no. Es que estaba de viaje ya, Javier. El tema es que él estaba de viaje. Ahí es donde estaba. Había marcado el mismo día. Es que intentaron impedir que viniera, pero cuando le mataron a Prim, porque lo mataron con retraso. Cuando hemos dicho que la conspiración tuvo éxito relativo. Es decir, si el objetivo de los Serrano, Montmercier, etcétera, era evitar la llegada de Amadeo Saboya, esto no se produjo porque Amadeo Saboya llegó y reinó en España. Entonces, desde el primer momento estuvo secuestrado por los asesinos de Prim, Es decir, si nosotros investigamos este crimen como lo hicimos por el quid pro des, es decir, a quién favorece, resulta que inmediatamente lo que hace Serrano es quitarle asumir los mandos de Prim. Se hace jefe del gobierno e inmediatamente también toma el Ministerio de la Guerra, ¿no? Que era todo lo que mandaba Prim, el jefe del ejército y el jefe de la nación, que era lo que él quería, sin ninguna duda. Es decir, que bueno, es que está claro, o sea, absolutamente... Luego como que elecciones las pierde, tiene que entrar gente nueva en el gobierno, al final, concretamente a Serrano no le salió tan bien. No le salió también la... Sí, le salió, sí. Hombre, ¿cómo no le va a salir bien a un conspirador de este tipo, un general golpista, Espadón, que fue 5 veces presidente del gobierno, fue regente con categoría de alteza real, y fue, para que todo el mundo lo sepa hasta qué punto era chaquetero este tío, que resulta que fue el último presidente de la Primera República Española. Es decir, no solo fue el primer amante de Isabel II, sino que fue el último presidente de la República Primera de España. Es decir, y quiso luego, finalmente, cuando fue despreciado, que Alfonso XII, cuando se recuperó la monarquía a través de Cánovas del Castillo, quiso colaborar con Alfonso XII y llegar a ser también un miembro de su gobierno, ¿no? Alfonso XII, por supuesto, le rechazó, ¿no? Y le despreció. Sí, claro, originalmente Serrano lo que pretendía con la revolución era apartar a Isabel II, pero no necesariamente apartar a la monarquía, no necesariamente. Lo que sí pasó es que, claro, la figura de Amadeo Saboya no era la que ellos habían elegido. Pero con Amadeo Saboya él es presidente del gobierno, cuidado. Sí, es presidente del gobierno. O sea, es decir que él manda luego inmediatamente a mediante Topete a buscar a Amadeo Saboya a Cartagena. Y desde el primer momento este rey, que no habla castellano, que no conoce España, que es un tío trasplantado desde Italia aquí, el hijo del rey, que se entera por el camino de lo que son los españoles y no, nunca llegó a aprender español, vamos, se fue aquí diciendo que éramos ingobernables y que no entendía nada. Bueno, pues este pobre hombre... En eso Amadeo Saboya estaba en lo cierto. Realmente el caos político en el que está sumida España a la muerte de Prim era total, es decir... Serrano efectivamente se hizo con la presidencia del gobierno, mantuvo el poder un tiempo, luego salió del gobierno después, hubo una serie de... La coalición que había derrocado a Isabel II se deshizo en los años subsiguientes a la muerte de Prim, en diferentes facciones políticas, diferentes disputas, y todo esto acabó en la Primera República. Pero Serrano seguía en el poder, hasta el punto llegó a ser presidente de la República. Sí, señor. Estamos hablando de un gran conspirador continuo, con una capacidad de adaptación vergonzante. Hoy día se llamaría un chaquetero, ¿no? Un individuo que lo mismo le da estar con la monarquía que contra la monarquía, que con la monarquía que con la república. Julio, no solo es el primer amante de Isabel II, sino que acaba echándola de España después de la Revolución de la Gloriosa. Julio Francisco, yo voy a pedir... Era también un gran envidioso de Prim, porque la gente amaba a Prim y le hacía responsable de todas las cosas buenas que pasaban. Por ejemplo, fue Serrano el que ganó la batalla de Alcolea. la última que permitió echar de España a Isabel II. Bueno, pues la gente decía en la calle que la había ganado Prim. Es decir, que Serrano vivió una época con unos enormes celos de Prim, ¿no? Y claro, cuando llega un momento de actuar, está además absolutamente a favor de Montpensier. Montpensier era un tipo que había matado en duelo, que era una cosa prohibida, y por lo tanto un duelista era un personaje de segunda categoría, pues había matado en un duelo nada menos que al hermano del marido de su cuñada, ¿no?, de Isabel II, el infante de Borbón, Enrique de Borbón, al que habían matado en duelo porque le había llamado pastelero francés. Es decir, era un personaje de bulla callejera, ¿no?, este tal Montpensier, pero muy, muy rico, inmensamente rico, con la fortuna del rey de Francia. Julio Francisco. Sí, no, solamente comentar que el duque de Montpensier, de hecho, ayudó a financiar la revolución que depuso Isabel II. En efecto. Yo me gustaría... perdona, Julio. Y pagó todos los intentos de asesinato de Prim. Yo me gustaría dejarme una pequeña colación. A lo largo de estos años de radio, si algo uno ha aprendido es que cuando se sabe escoger a los invitados que deben de aportar el valor y la calidad a un programa de radio, todo está hecho. Y a mí me encanta, esta noche estoy aprendiendo como un oyente más de forma soberana. Julio Martín Alarcón, periodista, escritor, gran conocedor de la figura del general Prim, y por supuesto, Francisco Pérez Avellán, el cual vemos que, porque Paco, eres sangre y fuego a la hora de hablarnos de este programa. No, que yo llevo 40 años estudiando el asesinato de Prim, porque es el gran misterio criminal de la historia española. Y además un asunto que se decía que no se podía resolver, y nosotros lo hemos resuelto. Mira, en un país como Francia... Yo quería preguntarle a Francisco, que eso sí que le quería preguntar, sobre el tema del sumario, que se aparecen en las conclusiones del estudio, las partes arrancadas del sumario que prevalecen en el misterio. Es decir, hay una serie de partes del sumario que no están... Sí, pero mira, es un sumario autocopiativo. Entonces cada vez que se señalaba algún tipo de careo o de entrevista a un personaje, se volvía a contar las cosas que este hombre había dicho. Por eso muchas de las partes que se han intentado borrar para siempre no se han logrado, ¿no? Por ejemplo, es un sumario en el que aparecen los masones continuamente. Hay un juez masón, el juez Vittorio. En aquel momento la masonería estaba bien vista, no como ahora. Era un acto en el que los masones se reconocían entre sí. Por ejemplo, en el salón de pleno del Ayuntamiento de Reus hay un cuadro de Prim en el que Prim está haciendo un gesto masónico con la mano derecha, haciendo una especie de pirámide, el triángulo perfecto masónico, ¿no? Y así todo. Es decir, el juez Vittorio firma con la palabra Vittorio, aprovechando las IES de Vittorio y poniendo un tercer palito debajo del subrayado de la firma, conformando siempre un triángulo. Y lo firma a lo largo de muchísimas folios o muchísimas hojas del sumario. Asimismo, hay gente que firma las declaraciones del sumario como firman los masones, que es al final tres puntitos formando una, al final de la firma, después del nombre completo, firmando una especie de pirámide, ¿no? Bueno, esto es una cosa que solo reparas cuando has estudiado todo esto después de haber seguido a los grandes la línea de historiadores que marcan directamente lo que realmente pasó. Sí, señor. Francisco, ¿te ha ganado mucho enemigo a la hora de contar estas verdades? Sí. Bueno, hemos encontrado, por ejemplo, cuando queríamos examinar la momia, que había una oposición rotunda a que le quitáramos la ropa. Y yo he pensado muchas veces que quizá ha habido una tradición oral de que algo escondía la momia, no en concreto lo que ocurría, ¿no? Pero que la momia estaba muy abrigada, ¿no? Como cerrado mucho el cuello, muy... O sea, todo esto muy... Hay una serie de fotografías que hicimos antes de abrir los ataúdes, que ve perfectamente como el traje de capitán general le ajusta demasiado a Prim, y le tiene ahí un poco... estamos hablando de una persona que ha encogido al hacerse momia, ¿no? Y por lo tanto es un poco raro que estuviera tan prieto, ¿no?, el traje, y sobre todo en la zona del cuello, que luego ocultaba efectivamente los surcos que señalan el mecanismo de la muerte. ¿Cómo pero lo claro, esto también ha pasado, por ejemplo, con la momia de Ramsés III, que nos copiaron el procedimiento, la tomografía axial que hemos llevado a cabo, etcétera, y resulta que han descubierto que fue que fue degollada, la momia esta de Ramsés III, y tenía doble o triple vendaje alrededor del cuello. Francisco, yo me gustaría preguntarte, me muerde la curiosidad, ¿cómo fue ese momento? En el momento que veis las laceraciones en el cuello y os dais cuenta, bueno, de que, claro... no es un solo momento, quiero decir que aquello estaba plagado de emociones, había cuatro forenses. Hay que decir que los cuatro forenses, el trabajo, el estudio lo terminó uno solo de ellos. Pensemos que estamos hablando de una comisión voluntaria que nace en la Universidad Camilo José Cela, pero que es autónoma por completo y que es voluntaria, porque nadie podría trabajar para la universidad sin cobrar, ¿no? Que es lo que hicimos nosotros. Trabajar, prestar únicamente esta investigación en pro de empujar la investigación dentro de la universidad y de la alianza de las universidades para investigación. De tal forma que quien quiso nos acompañó hasta el final y quien quiso vino con nosotros hasta la mitad. Bueno, es igual, lo importante es que acabamos el trabajo y lo hicimos perfectamente redondo, ¿no? Está total, bueno, no solo salta un gitano, quiero decir, está presentado en sede universitaria y con la autoridad académica presidiéndolo. Es decir, está claro que lo llevamos a cabo a pesar de los pesares, porque es una investigación de bocadillo de chorizo y pensión. Aquí no ha habido un duro, no, al contrario que esta folclórica representación que quiere celebrar el bicentenario de PRIN, a la cual pues está abundantemente patrocinando un cava catalán, una caja catalana, una fábrica de elementos digestivos catalana, etcétera, ¿no? Es decir, donde hay un montón de dinero a repartir, tanto en las conferencias como en otra serie de cosas. Aquí no ha habido ni un duro que poder tocar, exclusivamente lo que era el gasto del desplazamiento, el gasto de la comida o el gasto del transporte. Bueno, en total, aquí lo que ocurre con todo esto es que hay un primero, un reconocimiento, una investigación, y posteriormente, al hacer el repaso, se ve que hay sin ninguna duda unos surcos que no pertenecen a lo que podríamos llamar el plegamiento normal de una momia que se deseca, ¿no? Y al ahondar en esto y al ir descartando a qué se pueden deber, se llega a la conclusión, sin ninguna duda, a través primero del trabajo forense y después de los propios investigadores de investigación criminal que dan clase de investigación criminal en nuestra universidad, que sin ninguna duda y con su experiencia, esto se debe a lo que digo, rastro de una estrangulación a lazo, que no tiene nada que ver con el ahorcamiento, que rompe normalmente el hueso hioide. Esto es una estrangulación que produce la muerte por hipoxia, por falta de oxígeno en el cerebro. Que no querían, en pocas palabras, que siguiera para adelante. Julio Martín, yo te voy a hacer una pregunta, porque tenemos que colocarnos a este lado, ¿no?, de los que no hemos estado participando en esa investigación. Cuando uno ve la conclusión histórica de lo que nos está contando Francisco Pérez Avellán en este tiempo de radio esta noche, que habla sobre nuestra propia historia, sobre cómo fuimos, nuestra historia fue condicionada a través de una conspiración que cambió el curso de la historia y punto. Ahora, bueno, ¿y ahora qué? Esa es la cuestión. ¿Qué punto de consenso para que los historiadores tomen conciencia de decir, bueno, cómo ahora reescribimos los libros de historia? ¿O esto va a ser una especie de chincheta en el zapato incómoda para según para quién? Hombre, para lo que es el estudio histórico, lo importante es lo que se sabe, en el sentido de que PRIN fue asesinado en una conspiración, eso está claro. Cambió efectivamente gran parte del curso de conocimiento histórico de España, pero podía haber continuado por la misma senda debido a las grandísimas tensiones políticas que había y que hay una serie de personajes que se benefician, y esto lo demostraron o no demostraron en juicio es evidente. Es decir, que Serrano, Montpensier y la causa borbónica en general se benefició al final de la muerte de PRIN, pues parece un hecho. De todas maneras, cabe la duda si Amadeo Saboya hubiera triunfado incluso a pesar de contar con apoyo de PRIN y de no haber muerto. Cabe esa duda. En cualquier caso, evidentemente el estudio de estas nuevas pruebas sobre el asesinato de PRIN, pues aportan a los historiadores que poco a poco van cambiando también las versiones. Te hago a ti la pregunta, o extiendo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si PRIN no hubiera muerto? Bueno, yo creo que eso es muy difícil de establecer, ¿no? La verdad es que una vez que Prim se quita de medio, es decir, porque no es solo que muriera, probablemente después de los disparos lo que le pasó fue que quedó inconsciente, ¿no? Incapaz de mover los brazos, incapaz de escribir, probablemente incapaz de ponerse de pie, a pesar de que las mentiras que se han contado, de que llegó al palacio y subió las escaleras casi corriendo y echando un chorro de sangre, y todas estas historias, cuando resulta que un tío al que le pegan un montón de disparos de trabuco a 9, medio, ¿no?, metro, pues no disparos, puede ni moverse, ¿no? ¿Eran 9 disparos, Paco, los que tenemos referencia? Bueno, es que vamos a ver, lo que tiene Prim son varios impactos, pero probablemente de menos disparos de eso. A lo mejor tú recibió 2 o 3 disparos nada más de varios impactos, ¿no?, distintos. Que eso es lo importante, porque eran armas que iban cargadas con distinta, o sea, con una munición, sí, que incluso hay un medallón, ¿no?, que había dentro de una de las armas y que entró en el cuerpo de Prim. Quiero decir que lo que importa es saber que fueron muy cerca en los disparos, que le produjeron una hemorragia imparable, que en aquel tiempo las hemorragias no se podían sustituir con sangre nueva porque se desconocían las transfusiones y también los grupos de sangre, no se conocían los grupos sanguíneos, por lo tanto era imposible, así que sangre que se perdía, sangre que era imposible de recuperar. Y esto habría matado a Prim sin ninguna duda. Él llega en estado inconsciente al palacio y allí le rematan. Le rematan porque no quieren que pueda recuperarse si cesa la hemorragia. Los médicos que le ven, para la ciencia de 1870, es posible recuperarse si deja de manar la sangre. Pero claro, no esperan nada de esto, sencillamente se aplican y con unos segundos basta para estrangular a alguien en estas condiciones y dejarle muerto para siempre, ¿no? Que es lo que realmente ocurre. Y lo que pasa es que quedan unos signos que no se han borrado, que milagrosamente esta momia que estaba destinada a desaparecer, a hacerse ceniza, se ha conservado para que los investigadores del siglo XXI averigüen una parte muy importante de su historia y de cómo sus gobernantes de entonces mintieron a todo el mundo, porque es muy importante decir que desde el primer momento Serrano difunde por toda España que las heridas de Prim son muy poco importantes, no son graves, que se recupera, y se lo dice a los capitanes generales y a los delegados del gobierno y a todo el mundo, y es completamente falso. Y mantiene la tensión, al parecer, durante 3 días, cuando seguramente Prim, de las descargas de la calle del Turco, es imposible que pudiera vivir más allá de unas horas. Es decir, que tuvo que desangrarse al poco tiempo, pero que no esperaron a eso. Por lo tanto, estaba muerto cuando estaban diciendo todas estas cosas de Prim. Es decir, ¿qué ocurre? Que al final la data de la muerte no coincide. En unos sitios se dice que murió a las 8:30 del tercer día, o sea, del día 30. Otros dicen que más tarde, a las 9. Otros finalmente lo registran en la iglesia a las 12:30 de la noche, quiero recordar. Es decir, claro, como cuando se trata de tapar una cosa que no es verdad, pues los pedazos del puzzle no coinciden. Paco, ¿has sentido? Bueno, eso, sí, perdona, Julio, le escuchamos. Quería aportar una cosa, que estoy totalmente de acuerdo en ese caso con el hecho de la versión que traslada Serrano al País. Es decir, hay como tres días en los que una serie de informaciones verdaderamente sorprendentes, ¿no? Porque primero dicen que efectivamente no pasa nada, que es una herida sin importancia, y poco a poco van subiendo el tono de del parte médico, por decirlo de alguna manera, y de repente ha muerto. Es decir, o sea, eso es una escalada un poco extraña. Sí, y luego muy curioso, cuando en 1960, cuando se publica el libro de Pedro Rius, hay un estrambote al final que lo hace el doctor Lafuente Chaos, que en aquella época de 1960 en España era un renombrado médico, ¿no? Y que hace un diagnóstico diciendo que Prim murió de que se le infectaron las heridas que le hicieron en la calle del Turco. Pero este diagnóstico es totalmente falso y lo hace sin ver la momia, 94 años después de haber ocurrido. Es una cosa fantástica que nadie lo haya descubierto nunca y nadie lo haya discutido. Es decir, por ejemplo, nosotros, que somos los únicos científicos que hemos visto la momia de Prim y la hemos examinado, hemos sido discutidos y nos han venido a decir, no, eso no es verdad, a pesar de que nadie ha visto la momia y nadie más que nosotros la hemos retratado hasta el punto de que es el asesinato más documentado de la historia de la humanidad, con las mejores fotos que jamás se han obtenido de unas pruebas clarísimas que indican el mecanismo de la muerte. Pues bien, nadie puso en duda, en pleno franquismo, cuando se volvió otra vez por parte de Lafuente Chaos a decir que las heridas de Prim eran leves, pero que una complicación las hizo graves. Mire usted, señor Lafuente Chaos, aunque hace mucho tiempo que este hombre ya desapareció. Usted no tiene ni idea, porque nadie le ha hecho la autopsia a Prim. Aunque se dice en el sumario, dato de la autopsia, nadie le había hecho la autopsia a Prim. Hasta que llegamos nosotros e hicimos esta autopsia virtual que nada ha dañado a la momia, porque se hizo con los medios del siglo XXI, nadie abrió las cavidades para ver qué pasaba en el cuerpo de Prim. Y nadie ni siquiera recontó correctamente las heridas, porque no coinciden las heridas que se describen en el sumario con las heridas realmente sucedidas o recibidas. Por lo tanto, estas cosas solo se podían obtener cuando abrimos el hermético ataúd de plomo en el que fue enterrado Prim. Y sin embargo, el atrevido doctor Lafuente Chaos, al que nadie, ni Ian Gibson, ni ninguno de los que han basado sus novelas, novelitas y novelones en cosas que no tienen nada que ver y que nos quieren explicar los españoles las historias de nuestra propia historia, valga la redundancia, pues no pueden afirmar. Y sin embargo lo afirmó este hombre y nadie lo ha discutido. O sea, que Prim murió de una infección. No, señor, no hubo ninguna infección. No hay rastros de ningún tipo de infección. Es más, las heridas de Prim no fueron curadas. No fueron curadas. Nadie quería curar a Prim. Todo el mundo lo quería matar y lo dejaron morir. Lo más que tiene el pobre Prim son unos emplastos para impedir que siguiera manando la sangre a mares como iba manando. Pero, por ejemplo, el dedo anular de la mano derecha, que fue casi amputado por uno de los trabucazos y fue realmente cortado al final por un bisturí, no fue cauterizado. No se le pusieron ningún tipo de puntos, nada en absoluto. Estuvo sangrando hasta el momento en el que perdió la vida Prim. A mí me resulta... Julio. Sí, sí, te escucho. Un momento, que al margen de que fuera rematado o no, que no existen algunas dudas, lo que sí es verdad es que parece que en cualquier caso no hubieran podido salvar la vida por las heridas que le causaron en el atentado. No, pero el franquismo dice en el libro de Pedro Rius, de forma... Que fueron maculadas, ese, yo creo que esa es una cuestión que sí que... Pero que nadie ha discutido hasta ahora, en absoluto. No hay nadie que haya discutido el libro de Pedro Rius. Nadie, ni en Reus, ni fuera de Reus. Y el libro de Pedro Rius no es un libro científico, es un libro acientífico, arriesgado y con una intención, desde luego, que es hacerse bueno con la monarquía que regresa. Por cierto, estoy en disposición de decir en este momento, y creo que debo decirlo, que los Borbones no tienen nada que ver en el asesinato de Prim, y que nuestra investigación la ha descubierto por completo. Es más, se puede decir sin ninguna duda de que quienes mataron a Prim, y esto es importantísimo, eran enemigos acérrimos de los Borbones. Vale. Lógicamente, este es un tema con mucha arista. En cualquier caso, el paso del tiempo, a mí no me cabe duda que escucharán este audio y interpretarán un punto de inflexión en el que hay una historia formalmente escrita y sabida hasta este punto. A partir de aquí, con las conclusiones de la Comisión Prim, lideradas por Francisco Pérez Avellán, vienen a demostrar de una manera científica y rigurosa de que la historia contextualizada no ha sido así. Este hombre se lo quitaron del medio y fue directamente ahorcado. Paco, Julio, saquemos una serie de trazos. Debo de comentaros en un tono romántico que esta es una historia que apasiona a mucha gente. A Paco ya lo vemos que lo enciende al mil por mil porque lo siente en carnes propias. El septiembre del año pasado, os comentaba fuera de micrófono, tenía el placer de cenar con el director de cine español, Antonio del Real, y me comentaba su intención de llevar a la gran pantalla este lenguaje sobre esta figura histórica. Por desgracia, esta noche me comenta Paco que ese proyecto, por lo que veo, ha cambiado de curso, ¿no es así? Sí, hay una cosa importante, y es que de cara al bicentenario, que es el año que viene, se cumple el segundo centenario del nacimiento de Prim, que nació en 1814, el año 2014, Hay que decir que hay personas, especialmente estos folcloristas, que yo me refiero a ellos una y otra vez, y que quieren hacer una cosa pues absolutamente folclórica, liviana, y yo diría que sin ninguna raigambre histórica, dar una idea del Prim que no existió. Por ejemplo, un Prim que hablaba en una especie de jerga catalano-española. No. O sea, Prim era un señor que escribió numerosas cartas a su madre, Teresa Prats, que era una mujer de la cual era totalmente dependiente. Curioso, porque es el soldado más bravo de los ejércitos españoles de todos los tiempos, que tiene 3 medallas laureadas de San Fernando, para que veamos, o sea, Franco quiso tener una y dejó de ser jefe del Estado durante unas horas para que se la impusieran sus compañeros. Fíjese lo importante que son este tipo de medallas para los militares valientes. Pues Prim era el más valiente de todos, y sin embargo dependía de su madre hasta el punto de que la escribía todos los días. Bueno, pues la sorpresa de por qué nos han publicado las cartas de Prim, que yo me preguntaba una y otra vez por qué durante tanto tiempo, 142 años no se han publicado, es porque están escritas en castellano, porque él todo el rato habla de querida mamá, mamá querida, es decir, en un castellano que es la lengua que él aprendió en su vientre. Es decir, probablemente la madre de Prim, después de todo esto, era una castellano hablante, y por lo tanto se entiende perfectamente cuando en la batalla de los Castillejos ve cómo cae la bandera española al suelo, la recoge del suelo y delante de los voluntarios catalanes de Alpargata y Barretina le dice: soldados, vais a dejar solos a vuestro general, y se va hacia el centro de la morisma, siguiéndole los catalanes a morir por España uno detrás de otro. Eso, que es una parte inviolable de la historia de España, se trata de ocultar. Se ha hecho en el Congreso de los Diputados en España un recuento de los discursos de Prim en perfecto castellano, y primero se ha publicado ese libro en una colección de biografías que no corresponde, y después se ha hecho con una letra tan pequeña que no se puede leer, y en tercer lugar se han expurgado los discursos más importantes, por ejemplo, en los que Prim pregunta a los padres de la patria española si creen que son los catalanes españoles o no, y si los van a dejar ser españoles de una vez, y si no los van a dejar de ser españoles, que dejen de molestarlos. Bueno, estos discursos llenos de enfebrecido patriotismo han sido expurgados para que la gente vea una figura del Prim totalmente falsa y falsificada, tan falsificada como su asesinato, que se ha repetido una y otra vez. Se han escrito novelas falsas que cuentan una historia que fue el maquillaje de los asesinos. Han creído todas las mentiras que entonces, y siguen divulgándolas y copiándose unos a otros. Es muy difícil creer que en 142 años no se han hecho investigaciones sobre este caso, no se ha estudiado el sumario, que es una de las piezas de los grandes sumarios jurídicos españoles. Se tenía perdido, se ha intentado mutilar, borrar, impedir que se supiera. Hombre, no lo han conseguido, porque hemos llegado nosotros, los criminólogos, la ciencia contra el crimen, y se acabó, y se ha demostrado que todos los asesinatos tienen fácil solución. Hay que investigarlo, desde el conocimiento y desde, naturalmente, la responsabilidad. Julio Martín, como periodista, ¿cuál sería el gran titular con el que firmarías tú un artículo en el que contextualizaras, ¿no?, lo que esta noche hemos estado conversando en este tiempo de radio? Bueno, es difícil de conocer la información que hemos aportado. Quizás yo me mantengo en lo que ya hemos publicado una vez, que son las dudas sobre la muerte de Prim. Dudas que van a seguir ahí latente, por activa o por pasiva. Paco, me muerde la curiosidad. ¿Cuánto cobraron? Bueno, yo no puedo estar de acuerdo con mi querido colega, porque no tengo ninguna clase de duda. La duda no puede salir de un trabajo y conocimiento científico. Vuelvo a repetir que desde el año 1960 hay un doctor del franquismo que dice que ha muerto Prim debido a la inflamación de las heridas, y no hay nadie que lo dude en 50 y tantos años después. Hay 50 años en los que se cree que Prim, porque lo ha dicho la fuente Chaos y lo ha escrito en el libro que publica Pedro Ríos, que Prim fue herido con poca gravedad, pero que las heridas no fueron bien curadas y hubo una infección. Totalmente falso, sin ningún apoyo científico, falso de toda falsedad, un diagnóstico de bola de cristal, y nadie lo ha discutido. Solo nosotros lo hemos echado abajo porque con la ciencia hemos podido poner encima de la mesa, con fotografías que cualquiera puede ver al primer golpe de vista. Mira, recientemente yo he dado una conferencia en el Hospital Puerta de Hierro, invitado por el Servicio de Oncología. Tanto el Hospital Puerta de Hierro, me merece el mayor respeto de Majadahonda, como el Servicio de Oncología, que ha salvado a tanta gente que yo quiero, especialmente mujeres, y les ha dado una vida nueva y una vida de esperanza, y gracias a su trabajo, me presté, por supuesto de forma gratuita, a todo lo que ellos quisieron preguntarme y a decirles siempre la verdad, ¿no? Les conté todo, cómo lo hicimos, por qué, de qué manera. Y naturalmente, cuando les mostré las fotografías donde se ven los surcos de la estrangulación de Prim, sin dudarlo, señalaron, claro que sí. Pero bueno, no importa que los médicos oncólogos hubieran dicho que sí o que no, aunque la sala estaba reventada de bata blanca y había médicos de todas las especialidades, y también enfermeras y celadores, etcétera. Lo importante de todo esto es que hay un trabajo antropológico forense por una de las mejores antropólogas forenses de España, que tiene a su cuidado más de 40 momias en la Universidad Complutense y que las ha estudiado y ha trabajado con ellas, porque no crean ustedes que todos los días los forenses españoles estudian momias de 142 años. Y sin ninguna duda ha determinado unos hechos que son no solo indudables, sino que científicos. O sea que aquí no hay ninguna duda sobre la muerte de Prim. Prim murió estrangulado. En ese sentido, Paco, perdona. ¿Y quién le mató? ¿Y quién le mató? También está señalado. Adelante. Julio, estamos escuchando a alguien muy convencido, con prueba científica de valor sobre la mano. Permíteme que te pregunte, ¿no? En un tono casi de confidencialidad entre colega y colega, ¿no? ¿Cuáles serían las grandes incógnitas que todavía, o cuáles serían las piezas que te faltan para terminar de componer tu puzzle? Por lo menos en una interpretación. Yo personalmente creo que aporta mucho el estudio. Lo que pasa es que evidentemente yo no estoy capacitado para valorar las pruebas forenses, entonces no puedo pronunciarme sobre ese aspecto. Lo que sí puedo decir es que lo que demuestra este nuevo estudio es que básicamente es una conspiración a más alto nivel para eliminar a Prim. Entonces, a ese aspecto me refería cuando decía dudas. Son dudas porque reabre nuevas incógnitas, o reabre el hecho de estudiarlo más en profundidad para corroborar o no ese estudio. A mí las únicas dudas que me surgen en torno al asesinato de Prim es efectivamente quiénes fueron los autores intelectuales finales de la conspiración y si se puede demostrar que efectivamente fueran Serrano y sus seguidores. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Ahí yo creo que es efectivamente el quid de la cuestión, ¿no? Si realmente fue el regente del reino el que manipuló directamente el asesinato del presidente del gobierno en ese momento. Pero no tuvo que hacerlo con sus propias manos. Estaba José María Pastor, que es el imputado en el sumario, el que reclutó sin ninguna duda a los sicarios, y el que estuvo imputado en el propio sumario, que acabó sin condenar a nadie, ¿no?, y sin llevar a nadie en la cárcel de una forma políticamente incorrecta por completo, ¿no?, en todos los sentidos. Este pudo hacerlo perfectamente, José María Pastor, o cualquiera de la gente de la escolta de Serrano, que eran gente de rompe y rasga. Los serenos que declaran en el sumario dicen que vieron a los asesinos de Prim correr hacia el palacio de Serrano. Es decir, que hay una serie de cosas que, sin ninguna duda, aparte de estar totalmente pringado en el tema, su mano derecha para los asuntos turbios, están también todas las señales que hay en todas partes de la historia cuando se ha profundizado hacia los rencores que existían entre Prim y Serrano, ¿no? Y luego la ventaja obtenida. Eso por Serrano. Que existían más que rivalidad entre ambos. Más que rivalidad. Hombre, es que en agosto anterior, Prim había intentado, bueno, Serrano intentó quitarle la presidencia del Consejo de Ministros. De repente, en mes de agosto, organizó una reunión para quitarle a Prim la presidencia. Y Prim le dijo a Moret, cuando terminó esta reunión, en la que no se atrevió Serrano a cumplir lo que quería, le dijo que estuvo a punto de tirarlo por el balcón, ¿no? Cogerlo por la barriga y tirarlo por el balcón. Es decir, que había clarísimo enfrentamiento que empezó en Cuba, cuando estaba Serrano de capitán general cobrando allí a los esclavos y a los esclavistas cubanos el dinero, la mordida que se trajo para España, para ser rico como fue toda su vida y disfrutar maravillosamente de una existencia, en fin, rodeada de todos lujos y placeres. En cualquier caso, esta noche hemos reabierto ese expediente bajo el epígrafe de la Comisión Prim. Nos acompaña el máximo responsable de la misma, Francisco Pérez Avellán, y el periodista escritor Julio Martín Alarcón. Ya, lógicamente, en tiempo de conclusión, de epílogo, ya me muerde un poco la curiosidad. Paco, habías hecho mención de que no fueron cuatro matados los que atentaron contra Prim. Eran gente, eran sicarios. Muy poderosa. Ha llegado a decir que conocéis hasta cuánto le pagaron. ¿Cuánto vale matar? Sí, sí. Pues mira, me parece que el contrato, lo hablo de memoria en ese momento, era 10 pesetas diarias, 5.000 pesetas en caso de muerte y, por supuesto, la garantía de que saldrían de España impunes, ¿no? En efecto, todos los asesinos de Prim salieron de España impunes y vivieron todo el resto de su vida sin regresar jamás y a Plaza de Rey, ¿no? Claro, es decir, estas personas fueron contratadas pues con un precio estupendo, ¿no? Y todos ellos, porque hubo tres intentos de matar a Prim, uno en octubre, otro en noviembre y otro finalmente el exitoso en diciembre. Y al final lo que hemos estado repasando, ¿no? Que pudiera haber sido un escenario donde de alguna manera se hubiera podido extrapolar hacia el manicidio de Kennedy, ya nos ha dejado esta noche desconcertado. Paco, ¿ha recibido muchas llamadas desde el extranjero pidiendo más información sobre el... Sí, bueno, el interés es brutal, toda la red está llena y penetrada de páginas que hablan de Prim y hablan del trabajo que hemos hecho sobre esto. Hay que decir que todos los asesinos son presuntos, porque ya lo dije al principio de nuestra conversación, porque el juicio no se llevó a cabo y por lo tanto las sospechas no se han podido convertir en condenas, ¿no? Pero verdaderamente las acusaciones son brutales y las sospechas son tremendas. Y luego los autores históricos que han mantenido a lo largo del tiempo su dedo acusador sobre Montpensier, Serrano, Paul Yangulo y los asesinos son de mucho peso. Ha habido también algunos que han exculpado, por ejemplo, hasta Paul Yangulo, del cual no duda nadie, ¿no? Desde Galdós a todos los demás señalan a Paul Yangulo como el gran asesino. De hecho, cuando llega a la República, de la que él era defensor, no se atreve a volver a España porque probablemente lo habrían matado, lo habrían metido en la cárcel. No le perdonaban que hubiera matado a Prim, ¿no? Es decir, que nos encontramos con unos individuos que están en medio de una guerra de la masonería, que forman parte de dos clases muy diferenciadas, los intelectuales poderosos que buscan el poder y que para ello había que matar a Prim para obtener el poder, y por otra parte la mano ejecutora al mando de este Paul Yangulo, que era un individuo que mandaba a la selección de sicarios que mataron o dispararon a Prim con intención de matar en la calle del Turco. Nosotros encontramos la lista de los asesinos, que eran 12, y sus nombres, los de a pie, los que dispararon contra él, están ahí, y hemos conseguido ese papel para que todo el mundo lo pueda ver. Pues la historia está por escribir. Una última pregunta os voy a extender esta noche a los dos. ¿Creéis que de alguna manera la masonería al día de hoy todavía sigue mirando con recelo cada vez que alguien pronuncia la frase General Prim? Para mí, sin ninguna duda, la masonería es un éxito, es un hecho, está en todas partes y está desde todas las épocas. Hay que distinguir, eso sí, entre los masones estos que se dejan ver y se muestran en la sociedad y aparecen vestidos, digamos, de forma festiva, y los masones de verdad, que son los que buscan el poder a través de ritos secretos. Pues nos dejas pensativo, Julio, somos todos oídos. Bueno, no, yo poco más que aportar sobre eso, porque no conozco mucho del tema de los masones, no sé si tuvieron que ver o no, y si ahora mismo siguen controlando el poder, sinceramente. Bueno, pues menudo interrogante. Lo que a mí no me queda a mí no me cabe duda que el 27 de diciembre de 1870 en la calle del Turco la historia de nuestro país cambió a base de un plumazo con la muerte del general Prim. Debemos de reescribir la historia. Cada uno de ustedes deben de tomar la última decisión. Yo me quedo muy pensativo en todo lo que ha dicho nuestro muy buen amigo Francisco Pérez Avellán. Sé que es un hombre serio, riguroso, metódico, y es un hombre que no tiene ningún motivo para decir algo que no tenga un peso de valor. Tiene mucha experiencia, no hace falta argumentar nada más. Julio, la historia nos espera, sin duda alguna. ¿Alguna reflexión final queréis hacer? Bueno, sinceramente, que nos escuchen y que vean nuestro trabajo, ¿no? Quiero decir que antes de hablar, como ha pasado con alguna gente que no ha leído nuestras conclusiones, que no ha discutido, que no ha acudido a vernos, por ejemplo, presentar las conclusiones en público, como hemos hecho ante la prensa, ante todas las preguntas que se han suscitado, pues hombre, cualquier disquisición que se haga o cualquier contradicción que se quiera llevar, hay que demostrarlo, ¿no? Con trabajos iguales, ¿no? La momia está ahí, cualquiera puede revisarla.

no estaríamos juntos ahí los que estamos, ¿eh? Vamos a olvidarnos ahora mismo un poquito de mí. A mí me gusta hacer grande a los demás porque es así como a mí me gusta entender el proyecto de La Otra Mirada. Mira, Juan, yo fui muy noise, ¿no? Como dicen los ingleses, ¿no? Muy intuitivo, ¿no? Cuando la primera vez que te entrevisté, subrayé por partida doble tu nombre y te lo dije, guardé con mucho cariño y mucho recelo en la agenda aquella pose, ¿no?, en la que en unos solos minutos había aprendido muchísimo y de una manera muy seria y científica una parte del terreno de la criminología que desconocía, ¿no? El análisis de la gesticulación, de la función verbocorporal, etcétera, etcétera, cosa que tú, en un terreno donde tú haces cátedra. Juan, te tenemos mucho que agradecer. Hemos aprendido de una manera seria, muy seria, muchas cosas gracias a ti, amigo. Es un honor poder participar en La Otra Mirada contigo y bueno, y si encima pues encima me decís que algo habéis aprendido, pues estoy encantado de poder hablar de este tipo de cosas. Juan, esta noche no podríamos, aparte de agradecer lógicamente tu participación en esta temporada, un tema que es latente y candente. Oye, mira, hay algo que me tiene prácticamente el linde del desvelo, la mirada increíble de ese hombre llamado José Bretón. ¿Qué es lo que está ocurriendo en fotosíntesis, ¿no? Como una especie de guiño de final de temporada. Pues mira, sí, hemos hablado mucho de José Bretón y me han preguntado en muchos sitios. Y la mirada, le llama mucho la atención el tema de la mirada. José Bretón sabe desde un principio que van a estar todas las cámaras mirándole a él. Entonces, pues bueno, ya tiene una pose. Ya él ha practicado una pose y tiene una pose prevista para cuando va a salir ahí al juicio, ¿no? Una de ellas pues es esa mirada que en unos momentos es una mirada dura cuando la ejecuta hacia los testigos que ponen en solfa toda su teoría, todas sus coartadas. Es una mirada también bastante fija, pero ya en otro tono, ya no es desafiante, la que hace cuando está mirando cómo testifican sus familiares, porque está pendiente de si realmente van a decir lo que han acordado de antemano. Pero fíjate que es curioso, son curiosas dos cosas. Una, que cuando habla el policía sombra, ni se atreve a mirarle. Él mira hacia el frente, se queda hacia el frente mirando. Sí, es cierto, también sin pestañear, sin apenas parpadeos, pero mirando hacia el frente. Es decir, contra una figura de autoridad no tiene el valor de mirarle. Mucho menos contra una figura de autoridad que le está poniendo, que le está tirando por tierra todas las coartadas y que está diciendo cuál era su conducta. Su conducta rara, ¿no?, de cuando estaban sus hijos desaparecidos y, por ejemplo, pues el policía sombra dice que quería sacar una guitarra y tomar unos vinos, o cuando le ponen el audio de esa conversación que mantiene con una medio novieta o con la que quiere ligar, con la chica, hasta cuando sus hijos han desaparecido. Pues en esos momentos él no tiene el valor de mirar. Este solo es desafiante contra los testigos, contra los que cree, contra su exmujer, contra este tipo de personas, contra personas que él considera más débiles, contra su excuñado, a que le dijo que pues, estuvieron relatando pues que si le pegó un puñetazo, que el otro le tiró. Contra eso sí, contra los demás no. Y lo curioso y bonito de analizar, que estaba haciendo estos días, es cómo esa mirada ya no se convierte en una mirada fija cuando le están interrogando a él, cuando le pregunta a la fiscal, cuando le pregunta al juez, cuando le dicen qué es lo que pasa con sus hijos. Entonces tiene una alteración emocional y entonces ya los parpadeos son muy rápidos y es que no terminan las frases y ahí se va viendo cuál es el verdadero Bretón, ¿no? Cuando le pregunta varias veces sobre sus hijos y no es capaz ni de responder, cuando tiene que contestar, cuando le preguntan, ¿usted ha matado a sus hijos el día 8? Y contesta, eso que usted dice es absolutamente falso. Y el juez le recrimina, oiga, conteste sí o no, si esto es una pregunta fácil, se la van a volver a hacer. Le vuelven a hacer la pregunta y vuelve a contestar lo mismo. Es absolutamente falso, le vuelve a echar la bronca al juez. Y ya se le ve que ya está nervioso, que tiene una cara de temor, que empieza a hacer esos parpadeos largos. Y cuando, como le obligan a contestar, que le diga si sí o si no, entonces dice, no, pues he matado. Y cuando hace eso, hace un parpadeo muy largo, que cuando se hace habitualmente, cuando se hacen esos parpadeos raros, es que no se quiere ver lo que se acaba de decir porque no se está de acuerdo con ello, y automáticamente se echa hacia atrás del micrófono, como apartándose de las palabras que acaba de decir. Bueno, eso son indicios de engaño, y eso es lo que hemos estado comentando estos días sobre la mirada, nosotros, que no se ha comentado en otros sitios, pero que es, para mí es lo más relevante en este caso, que en cuanto a la mirada, hay muchos otros indicios importantes. A mí hay algo que no me cabe la menor duda esta noche. Bretón va a formar parte de los libros con los que el día de mañana tú estés impartiendo clase, porque va a ser una de las figuras típicas, tópicas, para formar parte de la mejor explicación. ¿Me equivoco? No, porque además, como ha sido un juicio público y se tienen muchas imágenes sobre ello, son imágenes que se pueden, sobre las que se puede trabajar, o sea, no tienen ningún tipo de copyright, entre comillas, en este caso es irreal. Por eso en Estados Unidos se tiene mucho más información de eso y por eso se trabaja mucho más, ahí se graban mucho más cosas y tienen muchas más grabaciones. Aquí en este caso, cuando hacen este tipo de grabaciones, las permiten y son públicas, pues a nosotros nos viene muy bien en ese aspecto, para ver determinados rasgos o determinadas comunicaciones verbocorporales donde haya incongruencias. Sí. Si te das una pose, no te quepa la menor duda. Además, fíjate, cuando él tiene que declarar, cómo esconde las manos. Las mete debajo de la mesa para que no se le pueda detectar ningún otro tipo, pues seguramente de nerviosismos o de movimientos que hace con las manos. Lo tiene todo el rato escondida. Y ahí no está, en ningún momento está esposado. Y yo hay una pregunta que te hago, ¿no? ¿Cómo alguien, en principio, ¿no?, carente de formación como Bretón en este terreno, puede saber tanto, tantísimo de cómo ocultar, como tú lo que acabas de decir, ¿no? Si oculto las manos es más difícil que hagan lectura. Si pronuncio un sí o un no, voy a establecer una reacción verbocorporal en mi rostro. Por cuanto voy a decir que la frase que usted acaba de decir no corresponde a la verdad. O sea, este tío es un figura. Bueno, no es exactamente un figura, Alejandro. Lo que pasa que, bueno, pues sí, conoce varias cosas, unas cuantas cosas que le habrá comentado el abogado. Son poquitas cosas, pues a él le dicen, oye, tú cuando te pregunten, pues contesta lo que quieras, lo que sea. Si no lo has cometido. Pero su subconsciente le hace tener que decir esas frases tan rocambolescas, ¿no? Como la de, eso que está usted diciendo es absolutamente falso. De entrada, absolutamente falso ya es una redundancia. Es como... absolutamente cierto, que suelen decir muchos políticos, y entonces cuando dicen ese tipo de frase dices, mal asunto, ¿vale? Yeah. Redundar, o es falso o es cierto, absolutamente falso, no tiene que ver. Pero con respecto a frases, pues hay otra frase que dice, cuando le preguntan, ¿cuánto tiempo de vista perdió usted a sus hijos? Y dice, pues no más de muchos segundos. Pues si tú quieres decir que son pocos, dirías, menos de un minuto. Fijarías frases o palabras que reflejen menos de un minuto, unos segundos, pero no más de unos segundos, es también una especie de incongruencia verbal. Cuando ocurren ese tipo de cosas, no los controla, y eso es cuando están preguntando y no sabe lo que le va a preguntar, cuando están preguntando, interrogando, como no sabe lo que le va a preguntar y tiene que responder, lo tiene que hacer en el momento. Ahí es donde se ven las alteraciones emocionales. Por eso decimos y por eso hemos dicho muchas veces aquí contigo en la otra mirada, que el análisis verbocorporal tiene que ver mucho con la observación, mucho con el análisis y mucho con las preguntas, con el poder interrogar, con el poder preguntar, porque todo eso es lo que nos enriquece. En este caso no es que sepa mucho, sabe cuatro cositas, y entonces con esas cuatro cositas, pues él se trata de quedar inmóvil por un lado, y por otro lado esconde las manos, que es que ya le habrán dicho que te pones muy nervioso, que pegas con la mano en la mesa, o que hace no sé qué, se lo habrá dicho el abogado, y entonces hace esas dos cosas. Y otra cosa diferente, que era lo que tú decías que te llama mucha atención, es que tenga esa especie de frialdad, ¿no? Bueno, pues aquí estamos hablando de una persona que tiene altos rasgos de psicopatía. No voy a decir que es un psicópata, lo he dicho muchas veces, porque no le he analizado, y no le he interrogado, no le he entrevistado y no le he valorado. Los psiquiatras han dicho, pero sí tiene unos ciertos rasgos de psicopatía, como son la poca empatía, los pocos lazos emocionales hacia sus hijos. Evidentemente los ha considerado como una cosa, como un objeto para utilizar, bien para acercarse a su mujer, para que ésta tenga que venir a Córdoba y estar con ella. O bien incluso, si me apuras, porque en su delirio, entre comillas, pues en algún momento habrá pensado que los niños también, entre comillas, estorbaban, y entonces por eso les ha quitado de medio, presuntamente, es un tipo de estas características. En cualquier caso, yo tengo la absoluta certeza de que juntos hemos aprendido muchísimo. ¿Cuánto oyente pondrá la referencia? Oye, escuchaste a Juan Ángel los otros días en el Galeón, donde, fíjate, explicaba de esta manera y de otra. Ese era el mensaje que, con tu paso en la otra mirada, queríamos poner de manifiesto. Queda mucha radio por hacer. Ya estamos dibujando. Lo que pasa es que no es el momento ahora mismo de estar predicando con esas campanas. Habrá una séptima temporada en la que sabes que está absolutamente invitado. Sí o sí. Y fíjate, más claro, aquí no hay detección del engaño. A ver si me lo pilla. Juan, que te tienes que venir, leche, que eres un figura, ¿no? Y a mí me gustaría hacer, seguir haciendo esa radio de calidad con gente auténtica. Juan, en un par de minutos, oye, ¿cómo van las ventas de tu libro, Detección del Engaño? Y cuéntanos por encima, ¿no? Porque sé que ahora empieza una nueva faceta, un periplo muy, muy extenso, tan y muy especial en tu vida, en una serie de conferencias por universidades en media España. Cuéntanos. Pues mira, sí, el libro no tengo ni idea cómo va, Alejandro, la verdad, porque como los libros los llevan los de las editoriales y esos de los, no sé cómo lo hacen, no tengo ni idea, suelen dejar como a, como alquiler, no sé, alquiler no es, como préstamo creo que es, y luego ellos van controlando las ventas, pero no sé si es cada tres meses, cada año o cómo es, yeah. Así que la verdad, que no tengo ni idea. Ahí está. Entonces, espero que vaya bien, la gente le vaya gustando, pero no, no sé, sé que va apareciendo cada vez más, en librerías, porque me comentan, lo hemos visto en tal librería o en tal otra. Pero no, de eso no sé, no sé mucho más. Espero que vaya bien. Y con respecto a, al otro que comentabas, pues sí, sí, luego en, a partir de septiembre, octubre, no sé qué, ya empezaré a hacer, ya seminarios sí daremos, pero esto además van a ser ya cursos. Pues por ejemplo, antes esta mañana he estado hablando con unos ya para hacer un cartel que saldrá la semana que viene, yo creo que además va a ser, que va a ser en la Universidad de Sevilla, un curso de especialista universitario en detección de engaño. Con ellos empezaremos, yo haremos con Cádiz, ahí en, y en la zona norte, en Santander, como curso de estas características. Y luego, bueno, luego siempre suelen ir saliendo otros tipos de cursos que tienen que ver con abogados, con jueces, con policías. Ten cuidado, bueno, ten cuidado con los abogados, que son... ¿Perdona? Que digo que tengas cuidado con los abogados, que esos muerden de una manera diferente. Sí. Y luego pues peritajes, ¿no? Que bueno, que ya algunos ya nos han pedido y eso imagino que cada vez iremos teniendo más cositas de hacer peritajes de estas características, pero siempre digo, pero ojalá sea más al principio, ¿no? No que ahora está muy bien analizar este tipo de cosas, de bretón, etcétera, pero la verdadera ayuda es si nos piden la ayuda en los inicios de las investigaciones, ¿no? Porque ahí es donde está más reciente todo y donde podemos poner parte de nuestra información o de la, sí, de la información más veraz que podamos obtener para que sigan la investigación en un camino hacia otro. Venga, pues fantástico. Juan, que sepas que nosotros vamos a promulgar, vamos a publicitar todo aquello que lo que empiece tu tarea a partir de septiembre, que no te quepa la menor duda que va a ser para nosotros un privilegio y que la gente se entere por activa y por pasiva, porque redunda en beneficio de todos, ¿no? Porque cuando algo bueno, algo auténtico, algo forma y algo que después forma parte de una utilidad social, merece la pena, y lo digo así de claro, y lo digo en letras mayúsculas, cursivo y subrayado. Juan, esta noche yo estoy muy contento, muy emocionable a la hora de decirte, amigo mío, gracias de verdad por haber participado con nosotros en La Otra Mirada en su sexta temporada. Eres el primer fichaje que extiendo y hago nota, igual que con todos esos marineros que están aquí esperando, a decirte que hay mucha radio por hacer, siempre llena de ilusión. Un fuerte abrazo y que pases buen verano, Juan. Muchas gracias, Alejandro. Ya sabes que estoy encantado de estar con vosotros y cuenta con ello para la próxima temporada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. Y me levanto a pulgar y cambiamos de registro. Lógicamente, en una noche de radio como esta, no podía faltar a quien ha sido sin duda alguna pieza clave y un auténtico descubrimiento en todos los sentidos. Por muchos motivos los cuales voy a decir, pero antes prefiero saludarlo. Querido Luis González, González, gallego mío, buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Bien ha llegado. Ya, bueno, el fin de carrera de una larga temporada, don Luis. Donde si algo quiero decirte especialmente es, Luis González González, gracias amigo, eres un crack. Bueno, hombre, no sé, seguro que no se merecen tanto. No, yo estoy totalmente convencido. Mira, a mí me gusta comentar así entre bastidores. Cuando yo tuve el placer de poderte entrevistar en pasadas ediciones del programa, yo me quedé prendado, ¿no? Con esa forma en la que tú nos arrastrabas directamente a tierra egipcia. Y sobre todo por la forma, ¿no? Por esa manera de expresarse, por ese encanto y embrujo con el que tú cuentas las historias que nos vienen a contar a la radio. Y por eso no dudé en proponerte este tiempo de radio, ¿no? Yo me llevé una alegría muy, muy grande cuando tú me dijiste, venga, oye, ¿cómo no, no? Vamos a lanzarnos de cabeza a un proyecto así. Y bueno, pues hemos bordado una sexta temporada, la cual, bajo mi punto de vista, ¿no? Y será por aquello del padre de la criatura, pero creo que ha merecido mucho la pena, Luis. Hombre, sí, yo creo que ha sido una temporada pues bastante, en mi medida personal, ¿no? Bastante gratificante, muy, muy entretenida, muy amena, donde incluso, aunque pueda parecer mentira, yo he aprendido muchísimas cosas y que también he intentado pues dar a conocer aspectos curiosos, no solo de este, que tú bien lo sabes, de este Egipto de mis amores, ¿no? Sino pues intentar también comunicar algunos misterios de la tierra gallega que a mí me fascinan, como pudo haber sido el caso de la Santa Compaña o incluso el mismísimo lobisome Manuel Blanco Roma Santa, ¿no? Que yo creo que nos quedó un programa pues chulísimo. La verdad que pero sí. Bueno, de todas, yo creo que en la medida de lo posible siempre ha primado pues indagar o ayudar a indagar en la curiosidad de estos temas tan misteriosos que nos unen y que yo creo que ha sido una temporada bastante, bastante gratificante. Sin duda alguna. Mira, Luis, al final, en resumidas cuentas, uno al paso del tiempo, después de tanto navegar por estas ondas de la radio, al final uno tiene la sensación que hemos podido aportar algo, aunque sea muy poca cosa, ¿no? Pero aportar un algo en brillo, tono y en, digamos, un poco en el punto reflexivo con el que un programa de radio debe de invitar al oyente a participar desde su cercanía, lejanía invisible en todos los asuntos que ponemos sobre el tapete de la radio. Yo me doy por satisfecho y esto no quiero que se convierta en el canto del perogrullo, qué buenos somos. No, la radio siempre merece más, sí, merece siempre mucho más de nuestro esfuerzo, mucho más de nuestra dedicación, la forma, la técnica, ese todo que configura al final este momento tan sumamente especial. Pero claro, somos también un proyecto pequeño, ¿no? La gente muchas veces nos equivoca, piensan que somos más grandes de lo que realmente no somos, ¿no? Y eso me contenta porque quizá algo de alguna manera, aunque sea de extraña, ¿no? Estaremos haciendo bien, ¿no, Luis? Sí, hombre, de eso no cabe duda, pero tampoco no existen, yo creo que no existen los proyectos grandes, existen los proyectos que cuajan y los proyectos que no cuajan, pero todo necesita un tiempo, quitando quizás dos o tres excepciones que pueden romper esta, digamos, esta norma, pero no existen esos proyectos grandes, triunfadores, sino existen proyectos que cuajan, pero que necesitan su trabajo, su esmero, su dedicación, casi, y tú muy bien lo sabes, ¿no? Casi en exclusiva. Pero bueno, yo creo que La Otra Mirada pues es un programa con el que uno puede estar muy orgulloso de haber colaborado y con el que pues su director puede estar con la cabeza bien alta. Y además que yo creo que dentro de la modestia a la que tú te refieres, pues también creo que es un programa que poco a poco ha creado escuela y bastaría algunos de los invitados que se han tenido en el programa a lo largo de esta temporada como para corroborar esta verdad, ¿no? Y pongo como ejemplo reciente pues la fantástica entrevista que tú realizaste conforme a los últimos análisis realizados en el sudario de Oviedo, que lejos de poderlo interpretar como un tema religioso, nada más lejos de la realidad, porque estamos ante todo a un misterio que la ciencia quiere meterle mano en el buen sentido de la palabra, para intentar desentrañar todas las dudas, todas las interrogantes que se ciernen sobre el pañolón de Oviedo. Pero al mismo tiempo que el pañolón de Oviedo, podríamos haber citado el caso de la Sabana Santa, que también trataste, y otros tantos personajes raros y desconocidos que al mismo tiempo también ejercían un papel sobre un caso determinado bastante famoso, pues yo creo que eso es digno de elogiar y digno de mencionar. Muchas gracias, amigo mío. Sabes que mi lema en este programa es la palabra yo en un término de radio no me gusta que exista, me gusta que exista nosotros, en un conjunto, una pluralidad, en el que hago extensible los tentáculos directamente al oyente. El oyente puede estar de acuerdo o no con nosotros, participar de una manera activa, pasiva, hacer suyo el programa o dejarlo por su propio interés. Pero en definitiva, el reducto que nos haga pensar, que nos haga crecer a todos como personas, y el misterio puede ser también un tema que tratar en la escena radiofónica con todo criterio, con los pies puestos en el suelo, porque en definitiva la vida es, para en síntesis, el mayor de todos los propios misterios, ¿no? No hay que espaventarse, no hay que lanzar el grito al cielo. No, porque además pongo en mi boca las palabras de mi querido amigo Miguel Pedrero, cuando él afirmaba que él, su bagaje cultural lo ha adquirido a raíz de investigar ovnis, que lejos de ser maquinarias tripuladas por hombres extraterrestres, implican un montón de cosas. Él ha aprendido de espionaje, de política, de ciencias sociales, de un montón de factores a los que jamás les habría prestado atención si no fuera por haber perseguido ovnis. Y esto se puede extrapolar a cualquier funcionalidad, porque a mí jamás me habría interesado la historia en sí, por ejemplo, hablando en lo que a mí concierne, si no hubiera existido de por medio pues unas grandes pirámides. Pero la historia, cuando te das cuenta, abarca mucho más que Egipto, ¿no? Hay muchos personajes raros y curiosos, muchas anécdotas, mucho horror y mucho terror también a lo largo de la historia, que hay muchos temas que se pueden considerar tabúes, pero que es necesario tratar, yo creo, mi modesta opinión, ¿no? En programas de radio, en libros, en medios de comunicación, precisamente para que no se olviden y que se pueda prever volver a repetir esos errores, ¿no? Claro. Válgase, pues, determinados temas sobre el nazismo, por ejemplo, o sobre las persecuciones a distintos grupos étnicos a lo largo de toda la historia, porque cuando hablamos de estas persecuciones, pues fíjate que no hemos tratado nunca, y que trataremos sin duda, ¿no?, el tema de la brujería, sobre todo en Galicia, que cobra un significado especial, ¿no? Pero esas persecuciones también es necesario conocerlas y conocer el por qué se derivó el amanecer humano de esa barbarie, para precisamente no volver a caer en estos errores. Y yo creo que la radio, como elemento de comunicación, es un arma muy valiosa para llevar a cabo todas estas cositas de las que estamos hablando. Luis, déjame contarte una pequeña historia en los minutos que nos quedan ya antes de terminar. Mira, esto que suena es una piedra, es el sonido de una simple piedra, pero que en sí mismo viene a contar una historia muy bonita. Mira, tu amigo Alejandro, siempre que termina una temporada de radio, recojo mis velas interiores, saco mi libretilla y siempre voy vagando por este mundo siendo un auténtico ensoñador de las historias y de los mundos que rodea. Esta misma piedra oscura que tengo en las manos la cogí en una pleamar de la bahía de Cádiz, pensando en las muchas historias de viejos marineros y las muchas historias que en sí mismo la vida puede hacer y desprender en un terreno radiofónico. Yo me desnudo ahora mismo un poco en la humildad, diciendo, yo le ve la mirada hacia el cielo, diciéndole a esos dioses del Olimpo, oye, echarnos una mano para que esta magia pueda suceder. Esta misma piedra, esta que sigue sonando, ha estado durante toda la temporada justo al lado del monitor donde trabajo, donde inspira, donde recobro las fuerzas, donde planifico por dónde va a ir en las aguas de este galeón. Y me ha acompañado una simple piedra, en cierta manera nos ha contado una bonita historia que llevar a la radio. Luis, si yo te pregunto, antes de cogerle el petate, antes de irnos a sumergirnos de nuevo en el silencio, antes de volver en una séptima temporada a menudo número, ¿cómo poder y qué merece y qué ilusiones y qué proyectos se deben ahora mismo de forma instantánea que poner a las ondas de la radio? Pongamos el listón alto, no tenemos miedo aquí ninguno. Hombre, yo creo que miedo no, pero proyecto sobre todo, ilusión, ¿no? Que yo creo que es lo máximo que alguien puede aspirar a poner en cualquier proyecto radiofónico, televisivo, literario, da igual lo que hagas. Lo importante es la ilusión que le pongas, porque fruto de esa ilusión siempre va a salir lo mejor que tienes dentro, ¿no? Entonces, sin yo duda. Creo que eso es indispensable, porque las cosas sin amor y sin cariño, las cosas forzadas no ni gustan, ni cuajan, ni tienen éxito. Por lo tanto, yo creo que la ilusión, yo creo que es lo mejor que podemos mantener para que las siguientes, no la séptima, sino la octava, la novena, la décima y hasta el infinito y más allá, ¿no? Como decía mi amigo Buzz Lightyear. Con lo cual, yo creo que la ilusión es el componente casi mágico, ¿no? De sí, todos señor. Estos proyectos. Sí, yo creo señor. Que no debemos perderla nunca y al mismo tiempo tampoco debemos permitir que todos aquellos que recogen la herencia de la otra mirada pues puedan vivir sin esa ilusión, ¿no? En la cual, amigo mío, yo solamente pongo esta noche una condición para que todo eso ocurra, y es que nos acompañe siempre en esta travesía ese gallego inconfundible que esta noche nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Luis, en muchas razones, por todas juntas, eres un tío de PM para arriba, eres un hombre que se viste por los pies, 100% corazón, eres un poco la imagen de los valores que aún merecen hoy la pena. Recojo tus palabras, esta noche me fundo con las tuyas, diciendo que volveremos, por supuesto, en una séptima temporada. Este galeón tendrá sus sorpresas, no las vamos a desvelar ahora, y que vamos a poner toda la carne en el asador, 100% corazón, por seguir mirando al cielo y mantener aquellas promesas que un día votaron este proyecto. Yo tengo alma de radio, tú también la tienes, y hay un público enorme, hay un mundo por contar en las ondas de la radio. Dios quiera que de alguna manera el viento sople a favor para que podamos estar aquí, para que la magia pueda volver a ocurrir y para que la noche de los viernes tenga un puntito de luminosidad pequeño en ese punto del dial, con nombre propio, La Otra Mirada. Luis, se nos acaba la temporada. Un fuerte abrazo y hasta dentro de muy poco, amigo mío. Un fuerte abrazo, Alejandro, y sabes que en la medida de nuestras posibilidades siempre estaremos aquí ansiosos y gustosos de degustar las mieles de este precioso proyecto que es La Otra Mirada y disfrutar también de la compañía de todos los oyentes, porque si pensáramos que al otro lado del receptor pues no hay nadie, pues esto no valdría la pena, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es misión y orden de todos conformar esta gran familia de que es, en definitiva, pues La Otra Mirada. No puedo buscar a gente con mejor valor, con mejor valía, y sobre todo con una audiencia como la que acompaña a este viejo buque de las ondas de la radio. Para mí es un auténtico placer. Luis, un fuerte abrazo. Nos vemos dentro de muy poco, la séptima temporada, que ya la empiezo a gritar en este momento de la noche donde nos marchamos esta noche. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un abrazo, querido. Hasta la próxima temporada. Y a vosotros, señores, es el momento de decir hasta aquí llegamos en esta sexta temporada. Ha sido un honor y sobre todo un privilegio el habernos permitido formar parte de vuestra vida en ese tránsito en la noche de los viernes. La Otra Mirada es y será siempre un programa valiente, un galeón que surcará las ondas de la radio para adentrarse siempre en aquellas aventuras que llevar directamente hacia el corazón, que es lo que verdaderamente importa. Volveremos. Hasta la próxima.